Voy a tocar este punto aquí hoy, vamos a empezar con esto y después vamos a saltar a las herramientas. Después de ver las asimetrías, y ya hablamos bastante, ¿me estás grabando ahora? Suena como alto el micrófono. O yo estoy hablando alto. Ok, ahora sí. Las asimetrías de no mercado, ya las vimos, así que no las vamos a tocar de nuevo. Las de mercado es lo que vamos a tratar de aquí al resto del curso, ¿ok? Hay cuatro formas de lograr ventaja competitiva. Ventaja competitiva es lo que se logra cuando uno ejecuta asimetrías creadas, o sea, estrategia. Cuando uno genera estrategia y la pone a funcionar y es exitosa, uno logra ventaja competitiva. Ventaja competitiva es el resultado de una estrategia exitosa. Eso es lo que se busca. Hay cuatro áreas en que se puede uno enfocar, si quiere llamarlo, para lograr ventaja competitiva, pero la teoría y la práctica nos han comprobado que si usted se enfoca en más de dos, no logra nada. O sea, usted tiene, acuérdense lo que dijimos ayer, estrategia que es deliberadamente escoger. Así que usted puede buscar su ventaja competitiva a través de innovación superior. ¿Qué empresas vienen a su mente que usan una estrategia de innovación superior? 3M, por ejemplo, Gillette, Intel, ¿quién más? Johnson & Johnson. Una estrategia primaria donde la innovación, productos de alto nivel, a la vanguardia, o servicios a la vanguardia, es lo que les da a ellos la ventaja competitiva y tienen sus círculos virtuosos. Cuando hablamos de innovación superior, solamente hablamos de los productos de las empresas que brindan un servicio o un producto de alta calidad. No es la calidad, fíjate que la calidad está acá. Perdón, la calidad está arriba. Calidad superior. Esto es. Están innovando siempre. Están innovando. Son productos pioneros. Productos que resuelven necesidades que no han sido resueltas antes, de formas novedosas, con alta tecnología usualmente, en formas, en alguna medida no exploradas antes, y que están orientadas muy específicamente a resolver necesidades que el mercado tiene que satisfacer. Típico es 3M. Ustedes agarran los productos de 3M y ustedes se dan cuenta que si hay imitaciones, las hay de otros productos, pero la tecnología de 3M y lo que ella pone en sus productos está perfectamente diseñado, resuelto para resolver necesidades de la mejor forma posible. Y salen primero con esas tecnologías al mercado. El resto de la gente está correteándolos, esperando que sus patentes expiren para poder copiarlos. Si ustedes ven los productos de 3M, es un líder en abrasivos, siempre lo ha sido. Es un líder en todo tipo de productos adhesivos, gomas, pegamentos. Ellos tienen productos hoy en día que están protegidos por patentes, que nadie puede copiar y que están solo en el mercado. Todo el mundo está esperando que la patente expire para empezar a copiar y a producir copias. Le voy a dar un ejemplo tan sencillo como el Post-it, los papelitos amarillos. Ellos tuvieron 6 años o 7 años de patente solo en el mercado. Revolucionaron la industria, crearon una industria nueva que era el papelito que se pegaba. Y eso es la estrategia de innovación superior. Igual con Gillette. Gillette es una empresa que fundamenta su estrategia básica en innovación. Ellos han estado desarrollando tecnología de afeitar de avanzada, toda la distancia, todo el mundo está imitándolos atrás. Desde que inventaron las cuchillas de doble hoja, ya van por 3 hojas o 4, no sé cuántas, prácticamente uno. Sí, sí, es una salvajidad. Sí. Pero la tecnología ha ido aumentando, ¿verdad? Que obviamente la copian otros productos a medida que las patentes van expirando, etcétera. Así que esas son empresas de innovación superior. Ahí basan principios. No significa que no tengan algún tipo de trabajo también en otro de los 3 cuadrantes restantes. Pero Este es el primordial para esas empresas. Hay otras empresas que satisfacción superior al cliente es un elemento clave. No producen productos de alta tecnología, no son los mejores productos, ¿verdad? Ni servicios, pero eso sí, se esmeran en que el cliente salga bien servido, que el cliente se sienta bien, que el cliente salga satisfecho. ¿Dónde están estas empresas? Estas empresas usualmente están en retail, están en actividades donde el cliente tiene una interacción con la empresa, en las profesiones, abogados, por ejemplo, etcétera, ¿no? Calidad superior son aquellas empresas en que se enfocan a proveer un alto nivel de durabilidad o de performance, de características de desempeño de los productos o servicios que ellos desarrollan. Ahí están los Hondas, BMW, ahí están los Mercedes-Benz, los Ferrari, están a esos niveles. Son aquellas compañías que producen extraordinarios niveles de calidad. En almacenes, por ejemplo, Nordstrom es un ejemplo. Que son empresas que el objetivo es producir niveles de alta calidad siempre y que el mercado los prefiere y los busca por la calidad del producto. Y después tienes aquellas de eficiencia superior. Son aquellas empresas que su ventaja competitiva surge de hacer las cosas eficientemente, rápido, económico, frugalmente, sin gastos excesivos, ¿verdad? Con altos niveles de tecnología. Entonces, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, alguien como FedEx está aquí, principalmente, y segundo, aquí. ¿Ven? La logística, las empresas de logística, usualmente basan su ventaja competitiva en este cuadrante y pueden tener otros cuadrantes, uno más, como secundario. El de FedEx es este, ¿verdad? Pero eficiencia superior es lo que les da a ellos la ventaja competitiva. La alta tecnología en manejo de paquetes, los sistemas de integrados que tienen de transporte, comunicación, control, seguimiento, esa base, de esa estructura de manejo de los productos que ellos transportan es lo que le da a ellos su ventaja competitiva. Entonces, la satisfacción al cliente es el segundo factor. Estos son los elementos que usted tiene que escoger para lograr ventaja competitiva. Usted se para frente a este cuadro y dice, ¿hacia dónde va mi empresa? ¿Qué voy a escoger yo? No puedo ser bueno en los cuatro. Si yo intento ser bueno en los cuatro, fracaso en los cuatro. Eso está comprobado. Todas las empresas que... Eso se llama struggling. Eso significa usted no ha escogido. Usted deliberadamente no ha desarrollado una intención estratégica. Y su intención estratégica tiene que ser una de estas. Y esto que está aquí es un resumen de lo que les he dado. No voy a entrar en él porque lo tienen ustedes para trabajarlo, ¿verdad? Es importante que hoy en día entendamos que la ventaja competitiva sostenible es efímera, es de corta duración. La velocidad de cambio en la mayoría de las empresas es muy rápida. Ya no estamos en la década de los 30 cuando yo pudiera decir yo tengo una ventaja competitiva sostenible de 100 años. Falso. Yo tengo que estar trabajando en mi estrategia con mucha intensidad y frecuencia para evitar perder la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque hay mucha volatilidad en la industria, cualquiera que ella sea, en unas más que otras. Las empresas entran y desaparecen en 3 años. Usted se pregunta ¿por qué? Gozaron en un momento de algún tipo de beneficio del mercado y de repente lo perdieron. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron que hoy en día estamos en el mundo de la estrategia napoleónica. Usted entra observa, ejecuta y cambia. Si usted se queda quieto, le pasan por encima. Todas las empresas tienen, dime. Una vez que la empresa ha escogido su estrategia en base a la ventaja competitiva, ya sea calidad superior, ajá, y luego de que ese tiempo de esta estrategia que yo implementé termina, ¿yo puedo implementar basándome en ella o puedo cambiar alguna de las otras tres etapas? La estrategia es una función, cualquiera de las cuatro, y la pregunta es excelente, ¿por qué? Me permite conversarle en este sentido. Las cuatro áreas esas no son de por sí estrategias, son campos de acción o direcciones en que usted va a implementar estrategias para lograr eficiencia o para lograr calidad o para lograr innovación. Usted decide que usted va a ser un productor, o sea, una empresa orientada a altos niveles de calidad o a innovación superior como plataforma, ¿verdad?, para implementar las estrategias. Tiene que haber un marco de referencia para las estrategias. Ese es el marco de referencia. Si usted intenta hacer de todo, las estrategias que funcionan para hacer una empresa de innovación no son las mismas que funcionan para una empresa que va a ser de eficiencia. Por razones muy obvias ahora en la discusión, pero mucha gente no lo encuentra así. ¿Se acuerdan? La estrategia de Toyota era de reducción de costos. Ellos empiezan con una estrategia y una plataforma de ¿qué? De eficiencia. La estrategia fundamental de Toyota es de eficiencia y la segunda es ¿de qué? Satisfacción del cliente. Toyota no es una empresa de innovación. ¿Quién es una empresa de innovación? Porsche, Ferrari, ¿verdad? Porsche inventó el turbo, Porsche inventó los frenos de disco, Porsche inventó el diferencial slip tram. O sea, pero los otros, después que la tecnología es desarrollada por Porsche, entonces los otros empiezan a adaptar esa tecnología. Toyota no inventó el turbo, pero lo usa en sus carros. No inventó los frenos de disco, ¿verdad? No inventó el doble head, válvulas dobles en ¿cómo se llama? En la culata, eso lo inventó Fiat. Tampoco inventó los ABS, eso fue General Motors en consorcio con otra gente. Pero los USA, ellos adaptan tecnología, pero al más bajo costo, porque son, trabajan en una plataforma de eficiencia, la cual aprovechan para poder aportar mayor valor, le hace mayor satisfacción al cliente. Versus la estrategia de Porsche, que Porsche, usted está con Ferrari o BMW, usted está comprando innovación. Usted está comprando lo último en tecnología. Antes de que salgan el resto de los carros, está ahí. Usted paga un premium por eso. Usted paga un premium por tener las bolsas de aire con nitrógeno, por ejemplo, que nada más la tiene Audi, por ejemplo. Pues son más caras, pero son más eficientes, menos contaminantes, etcétera. O sea, probablemente en 10 años estarán en todos los carros, pero hoy en día usted las tiene en ese modelo de carro porque son de alta tecnología, ellos venden innovación. Así que la ventaja competitiva, usted si tiene un negocio, usted escoge una plataforma. Después que usted se sienta en esa plataforma es muy difícil cambiarla. Usted puede adaptar las estrategias, usted puede inclusive cambiar de giro de negocio, pero siempre y cuando el giro de negocio se adapte a esa plataforma. Si usted quiere abrir otro negocio para el cual esa plataforma no se adapta, ábralo por separado, con otra organización, con otro equipo de gente, otra empresa. Para eso son los conglomerados, para poder tener diferentes plataformas estratégicas operando sobre una cabeza que es financiera nada más, que trabaja como un banco. Como Melo. Como Melo. Exactamente. Así es. La definición de ventaja competitiva es, usted sabe, y créame, uno puede entrar allá afuera y ver todas las empresas y uno no puede palpar si alguien tiene ventaja competitiva. Uno tiene que ver una gran cantidad de factores y formarse una opinión de que en ese momento ahí hay ventaja competitiva y pareciera que fuera sostenible. Pero hasta ahí llega el dictamen. Una definición más o menos razonable de ventaja competitiva es: usted tiene ventaja competitiva si usted puede cobrar márgenes superiores a los de la competencia y seguir operando. Si usted puede hacer que la gente pague un poquito más por lo que usted vende, ¿verdad?, que lo que pagaría por la competencia que está ahí cerca, entonces usted tiene ventaja competitiva. Significa que usted está aportando valor adicional que está siendo apalancado, de tal forma que el cliente está dispuesto a pagar más por su servicio o su producto, irrespectivo de si hay competencia parecida o similar o no la hay. Entonces, si usted puede salir a la calle con un producto y cobrar más que lo que la competencia y todavía lo puede vender, usted tiene algo que le está dando ventaja competitiva. Su producto es mejor, de mayor calidad, usted está generando innovación, usted está dando un servicio superior, o usted tiene eficiencias de costo tan grandes que le permite a usted tener costos más bajos, por lo tanto su margen es superior al del competidor. Esa es la definición genérica. No es fácil, no hay nada que uno pueda ir a medir una empresa y decir: aquí hay ventaja competitiva, aquí no la hay. Es difícil. Pero eso se ve cuando uno palpa los márgenes. Y uno dice: esta gente consistentemente gana 5% más que el resto de la gente. ¿Por qué? Hay algo ahí. Entonces, la ventaja competitiva no está en un solo lado. Es un conjunto: la organización, la estructura, la forma de capitalización, la ubicación, cualquier asimetría que tenga a favor, y obviamente su equipo gerencial y la estrategia que está implementando. El conjunto de esas cosas se llama estrategia y no es fácil de duplicar. Por eso es que nadie puede lograr los mismos márgenes que ellos, porque no pueden duplicar, o sea, tendrían que clonar la empresa y eso es virtualmente imposible. No hay dos empresas iguales. Melo y Toledano son totalmente disímiles, ¿verdad? Entonces, y los dos tienen estrategias muy similares, muy, muy similares, en la parte de pollos y huevos, y son competidores acérrimos, ¿verdad? Y vienen del mismo tronco, ¿verdad?, básicamente. Pero, ¿ah? Yo sé que no, por eso se lo dije. Yo sé que no, ya sacaron a Fidanque la jugada, entonces. Tienen la misma planta en común, ¿no es así? Exactamente, a escala grande. No, claro que no. Por la misma razón de que tampoco que Belangual está interesado o posibilitado de sacar a Movistar del mercado, ¿verdad? El mercado está ahí y ya está bien estructurado. Toledano es más fuerte en el interior, en huevo. Melo es más fuerte en la ciudad de Panamá, en huevo. ¿O me equivoco? Y en exportaciones, ¿eh? Tienen fortalezas diferentes. Yo conozco a Richard, así que Richard es el gerente general de Toledano. Yo sé. Yo lo que digo, Toledano, o sea, menos le hace producto. O sea, y está bien. Pero, ¿por qué ustedes se sorprenden? No tienen que sorprender. ¿Son parientes? No, no son parientes. Era pariente confiado. Tienen cierta relación entre. Miren. Algunos. No, con. Sí, yo sé. ¿Por qué se sorprenden? Estar dispuestos a combinarse con otras empresas para adquirir capacidad estratégica. Yo lo dije ayer. Esto es el enfoque de creación de valor moderno. Si yo tengo que operar con las plantas de ellos o ellos me van a hacer producto, hace 20 años atrás jamás lo hubiéramos hecho. Hoy en día entendemos que si esto nos permite servir el mercado y todos ganamos más, esta es una estrategia perfectamente válida. Es una alianza. En el mundo marítimo se hace todos los días, se hacen los acuerdos de sharing de espacio en los barcos. No me equivoco. ¿Quién está en el mundo marítimo aquí? ¿Ven? Bueno, Mers no lo hace todo el tiempo. Está en la alianza y el espacio se comparte, ¿verdad? Y se ajustan los servicios en función de la disponibilidad de espacio y de la demanda del mercado. Son compañías competidoras, pero se combinan en alianzas para proveer eficiencia de escala en las rutas importantes. Bueno, esto es lo que está haciendo Melo. Eso no es, o sea, No debemos tenerle miedo a eso. Esto es el presente ya. Ni siquiera podemos hablar que es el futuro. Esto es el presente hoy en día. Copa Continental. ¿Quién se lo iba a imaginar? Los sharing agreements que hay entre todas las aerolíneas hoy en día para compartir las plataformas. ¿Ven? Bien. Se habla siempre de que la ventaja competitiva no puede ser mercenaria. Tiene que ser, en alguna medida, longeva o sostenida por un periodo de tiempo. Por ejemplo, entrar a un mercado con un producto mercenario para sacar ventaja de una moda momentánea y tener éxito no es lograr ventaja competitiva. Es sencillamente encontrar una oportunidad y explotarla en una forma rápida. No hay intención de crear una operación sostenida de largo plazo. Así que ustedes ven empresas que entran, traen un producto y desaparecen a los 6 meses. Nunca existieron. ¿Por qué? Sí, hicieron plata. Es más, hay gente que se dedica a eso como forma de negocio. Ajá. Son oportunistas, son negocios mercenarios. No son malos, sencillamente no encajan en la definición de largo plazo de lo que es ventaja competitiva. Y la definición que le hablé anteriormente es esta, ¿verdad? Cuando usted puede lograr en forma sostenible márgenes de utilidad superiores a los de la competencia, usted tiene ventaja competitiva. ¿Ok? Es muy difícil por muchas razones. Una de ellas es que usted tiene que trabajar en eso todos los días y la competencia no está quedándose dormida. La competencia es mucho más profesional hoy que lo que fue hace 20, 25 años, ¿verdad? Y esto es lo que afecta a la ventaja competitiva sostenible. Está bajo presión por 4 costados. Si usted tiene una ventaja competitiva o comparativa, ¿se acuerdan? Las 2 asimetrías, protegida por estándares de la industria, ¿verdad? La presión que se siente hoy en día es a romper los estándares. Si usted estaba protegido por estándares, el de importación, por ejemplo, fitosanitario, la presión que hay es a romperlos para poder penetrar, para que otros competidores penetren. Y por lo tanto, su ventaja competitiva protegida se pone en peligro. Igualmente, si usted los tiene protegidos por derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, patentes, es un ejemplo, ¿verdad? La presión hoy en día es para reducir los tiempos de las patentes, de la protección de patentes. Cosa que la ventaja competitiva usted no la puede gozar solo mucho tiempo. Si está usted protegido por el gobierno a través de concesiones, políticas, subsidios, la presión globalizante, la Organización Mundial del Trabajo, están derrumbando barreras de subsidios y están derrumbando todo tipo de proteccionismo. Y eso lo estamos viendo con el desmoronamiento de muchos carteles. Igualmente, si usted está protegida por la naturaleza, ¿verdad? Ya tenemos hoy en día una plataforma logística global que le permite a usted mover de un lado para otro sus productos y dejar de estar rehén de la naturaleza donde usted estaba protegido en algún momento. Así que la ventaja competitiva está bajo presión de muchos factores. Vamos a ver ahora. Esta es la herramienta, probablemente una de las herramientas más completas para lograr entender cómo la estrategia opera, ¿verdad? Dentro de la industria. Fíjense esto, este es un instrumento para entender estrategia en la industria que usted opera. Y yo voy a definir industria, no sé si lo han definido en cursos anteriores, pero la industria es el grupo de empresas que ofrecen servicios o productos similares a mercados similares. O sea, no hablo de industria, no hablo de fabricación. Aquí ya puede haber la industria de seguros, puede haber la industria de corretaje, puede haber la industria de transporte y de muchos tipos de transporte. O sea, a eso me refiero con industria. Bien, Entonces, este es un modelo desarrollado por Porter que trata de explicar factores de estrategia relacionados con usted en la industria. Y una cosa importante que este modelo le dice es qué tan rentable es el potencial para usted en esta industria. Este modelo dice, según las características de la industria, así es el potencial de usted lograr rentabilidad. En otras palabras, hay industrias que por sus características, no importa qué tan bueno usted sea, la rentabilidad es baja. Hay otras industrias que dicen, no importa qué tan malo usted sea, la rentabilidad va a ser alta. Así que este modelo lo que les va a explicar a ustedes es, si yo me quiero meter en una industria, competir con un negocio, yo hago este análisis e inmediatamente aprendo dos cosas. ¿Cuál es el potencial de rentabilidad en esa industria? ¿Y cuáles son las estrategias apropiadas para competir en esa industria? Solamente desde el punto de vista de la industria, no estamos hablando del mercado, fíjense, solamente la industria. Y hay cinco elementos. ¿Qué tanta propensidad hay a que nuevos competidores entren a la industria? ¿Qué tanta propensidad hay que productos sustitutos entren a competir con los suyos y a reemplazarlos? ¿Qué tanto poder tienen los suplidores que le van a suministrar a usted en esa industria? ¿Qué tanto poder relativo tienen los compradores que le van a comprar a usted en esa industria? ¿Y cuánta rivalidad hay entre los competidores de la industria? Esas son las cinco fuerzas que hacen que esta industria sea o muy rentable o poco rentable. Y entonces el modelo lo que les trata de explicar es, conociendo un diagnóstico de estas cinco fuerzas, entonces, ¿qué estrategias debo yo implementar? Ya sea para mitigar las fuerzas adversas o aprovechar las fuerzas que son favorables a mi negocio. Ejemplo, en materia de nuevos competidores, que es el cuadrito de arriba, uno de los elementos que se analiza es cuáles son las barreras a la entrada a la industria. ¿Qué tan difícil es yo entrar a meterme en ese negocio? ¿Qué tan difícil es entrar a la banca? Yo quiero poner un banco en Panamá. ¿Es fácil o difícil? Necesito mucha plata. ¿Ok? Yo quiero poner una línea naviera. ¿Qué necesito? Mucha más plata. Tecnología. Y necesito acuerdos de largo plazo. Una gran cantidad de elementos, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es meterme a paletero? Todo lo que necesito probablemente son $200 para hacer el carrito y comprar los siropes y que me fíen el hielo. No necesito tecnología, conocimiento, no necesito empleado, no necesito contrato a largo plazo, no necesito ni siquiera financiamiento prácticamente. ¿Ven? Hay pocas barreras para ser paletero. Cuando una empresa tiene pocas barreras, los márgenes son bajos. Cualquiera puede entrar. Así que cualquiera se mete a paletero, pero gana muy poquito. No le cuesta nada entrar, pero una vez que está adentro, los márgenes son bajitos. ¿Ve? Y no hay forma de crecer, porque se dificulta por la naturaleza de la industria. Así que veamos algunas de las barreras. Una es economías de escala. Si para entrar en esta industria usted necesita economías de escala, usted está frito. Por ejemplo, entrar a fabricar automóviles. Usted necesita fabricar 100.000 automóviles al mes para poder tener las economías de escala para empezar a competir con el más ineficiente de los que ya existen. Si usted no está produciendo 5 millones de carros al año, usted no tiene las economías de escala para competir. Por lo tanto, es muy difícil entrar. Usted tiene que entrar grande. Usted no puede entrar de que yo voy a hacer dos carritos. Usted entraría en un nicho, ¿verdad? Pero si usted quiere competir en la industria global de automóviles, usted tiene que entrar grande. Usted no puede que voy a empezar de abajo. A estas alturas ya no se puede. El mercado tiene barreras de economía de escala que están ahí. O sea, no las podemos obviar. Si hay diferencia en productos propietarios, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que hay 5, 7, 8 productores, digamos, de un producto, y cada producto es diferente. Tiene sus propias especificaciones, sus propias patentes, su propio diseño y su propia funcionalidad, o form factor, como se le llama. Entonces, si usted quiere entrar, tiene que entrar con su propio producto, su propia tecnología, su propio diseño, y eso cuesta mucho. Y tiene que ser diferente al de los demás. ¿Ven? Por lo tanto, eso se constituye una barrera a la entrada. Si hay mucha o poca identidad de marca, es un factor. Si en este negocio, en esta industria, hay altísima identidad de marca, ¿qué significa eso? Que si usted no trae mucho dinero para respaldar una marca nueva, usted no va a poder competir con los que tienen ya reconocimiento de marca fuerte. Usted quiere meter una soda de tipo cola negra en el mercado hoy en día, hay dos marcas importantes a nivel global. Usted tendría que meterle 60 a 100 billones de dólares en propaganda para obtener 50% del brand recognition que tiene Coca-Cola y Pepsi juntos a nivel global. Y lo tendría que hacer en un año. Esa es la barrera. Por eso es que Coca-Cola no deja de meter plata en publicidad, ni Pepsi. Lo que están es protegiendo esa barrera de que nadie entre. Están todos los días, ponen bloques ahí y le hacen el muro más alto. Porque mientras más reconocimiento de marca haya en la gente, es más difícil que penetre una marca nueva a competir con ellos. Estamos viendo esto, es sabroso. ¿Están dando cuenta? Estamos, ya empezamos a ver por qué nos manipulan, por qué las cosas suceden. En el ejemplo que hablamos ayer, ¿no? Sobre la compañía de economía, que van a entrar al mercado nuevo. En este aspecto, ¿qué barrera le han puesto? Es que no hemos terminado, la lista es más larga. Hay economías de escala, esa es una. Ya las que están aquí tienen cobertura nacional con antenas. Así que el que entra tiene que ver cómo consigue cobertura nacional, tiene que conseguir esa economía de escala, no puede empezar como al principio. ¿Se acuerdan al principio cuando Kevlar Wallet llegó, la primera, no era, ¿cuál era? Sí, era Kevlar, la primera que llegó, ellos pusieron en la ciudad de Panamá, y ni siquiera en toda la ciudad, y arrancaron. Y después, dije San Miguelito, después que Colón, y fueron, fue Belsaud, correcto, Belsaud. Fueron creciendo suave porque no había competencia, pero ya ellos están instalados y tienen las economías de escala. El que venga ahora tiene que venir de la noche a la mañana con cobertura nacional, porque nadie va a decir que yo voy a esperar que ellos lleguen al resto. Por ahora nada más puedo hablar aquí en Bellavista, porque nada más hay dos antenas, ¿no? No. Sí, sí. El que entre ahora tiene de cobertura nacional desde el primer día, si no está frito. ¿Por qué? Esa es una de las barreras, ¿verdad? Porque hay unos requisitos de capital extraordinarios. Entrar a competir en telefonía móvil aquí necesita mucho billete. Instalar todas esas antenas, crear la infraestructura de servicio, toda la propaganda, etcétera, y el reconocimiento de marca. Ya tú tienes Movistar y tienes a Cable. Ya hay marca reconocida. Entrar con otra marca de repente y... Acceso a distribución. Por ejemplo, esta es una típica, ¿ok? Y aquí Melo nos puede hablar mucho de distribución. ¿Tú en qué parte del negocio estás? Alimentos, excelente. Tú nos puedes hablar entonces de cómo es que se entra a un supermercado. Los supermercados no crecen. El supermercado tiene un tamaño X, ¿ok? Y son diseñados óptimamente. Si yo quiero meterme con un producto nuevo en un supermercado, el supermercado tiene que sacar un producto ahí. Porque créeme, los anaqueles no crecen. Para que yo entre con este producto y llegue donde Martinelli y le diga, mira, yo quiero vender este producto, Martinelli me va a decir que bueno, ok, ¿qué margen me vas a dar? Porque yo tengo que sacar a alguien de menos margen de ahí para poder meterte a ti. Y tú tienes que garantizarme, ¿verdad?, que tú me vas a dar publicidad en conjunto, tanta plata. Me vas a regalar tantas cajas de productos. Me vas a poner a la demostradora y tú mismo vas a estoquear tu producto. Aparte de eso, necesito que me des plata para publicidad conjunta en los periódicos 3 domingos del mes, o me equivoco. Así es, ¿no? Porque tú no eres nadie. Tú acabas de llegar con este producto, uno. Y a propósito, ¿verdad? Te voy a 6 meses. Los primeros 6 meses no te voy a pagar. Tú me llenas el producto y yo te pago al final de 6 meses. ¿Me equivoco? Así mismo es. no hay acceso a distribución. Para poder, ¿por qué ustedes creen que pelearse la tercera tablilla en un supermercado con una línea amplia de productos? ¿Por qué ustedes creen que Conflay de Kellogg's tiene 20 variedades? Probablemente son la misma cosa, diferentes empaquetamientos, pero lo que controlan es Anaquel. ¿Ven? Están, es una estrategia para sacar al resto de la gente de la tercera tablilla y le meten propaganda. Y ellos controlan la tablilla a nivel de vista. Y eso es una pelea acérrima. Ahí no se entran los ¿cómo se llama? Los stalkers entran al golpe probablemente mentalmente porque las sopas Campbell, roja, ¿ok? Siguen metiendo variedad de sopa. Algunas no se venden y las mantienen ahí para mantener el stock item cubriendo espacio, porque donde saca el item de la tablilla entra otro. Así que tienes que tener profundidad de línea, 5 tamaños. Tú sabes, se pelean el color, se pelean la ubicación. Eso se llama acceso a distribución solamente en el producto de retail. Ahora, la cadena completa, ¿verdad? También es una cadena de distribución que a veces no hay acceso. Entonces, entrar con un producto en el negocio de supermercado es difícil. ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar a menos que tú seas grande y que tengas plata para respaldarlo. O que tu producto sea, le dé tanto margen al dueño del supermercado que él diga, mira, este producto me está dando 40-50% de margen. Ok, es uno solo, pero mételo ahí. Cada vez que yo vendo uno me dan 50 centavos. El de al lado nada más me da 5 centavos. Así que ponlo ahí. ¿Ves? Es cuestión de margen. ¿Por qué es difícil entrar con una Copa, por ejemplo? Que es una empresa que tiene poderío y presencia. Entrar en una ruta nueva es tratar de penetrar un punto de distribución nuevo. Y a una empresa poderosa le cuesta trabajo que le den la línea, la frecuencia de vuelo para aterrizar en tal o cual aeropuerto. ¿Por qué? Porque hay otras aerolíneas ahí defendiéndose. No, las aerolíneas locales dicen, hey, si yo dejo que entre Copa aquí, me roba negocios, que no sé qué. Así que entrar a la distribución es una barrera de entrada. Ahora, poner una aerolínea nueva, imagínate. Tú quieres poner otra aerolínea en Panamá. Copa tiene copado todos los portales del aeropuerto. Todos, 43 a la hora pico del hub change. Si tú quieres poner otra aerolínea y pones esto como hub, ve a tu propio aeropuerto porque Copa los tiene contratados todos. No hay acceso a esa distribución. Hay una barrera a la entrada. Por eso es que TACA no entra aquí. ¿Ves? Por la misma razón de que Copa no entra al país de TACA. Porque allá está TACA copada el hub. ¿Ok? Hay ventajas absolutas de costo también. Si hay una curva de aprendizaje propietaria, ¿qué significa esto? Para yo poder entrar a esta industria con mi producto o mi servicio, ¿verdad? Va a tomar mucho tiempo que yo pueda desarrollar esa penetración y la información para lograrlo la tienen mis competidores y no la sueltan. Es propietaria de ellos. Yo tengo que desarrollar la mía y eso cuesta billetes y cuesta know-how. No tengo acceso a ese know-how, no puedo entrar a ese negocio. Acceso a materia prima necesaria. Si la materia prima para trabajar, entrar en esta industria, está controlada por terceros y tengo que comprársela a ellos, me la van a vender cara para no dejarme entrar. O no va a haber, punto. Se siente, no puedo entrar. Si el diseño propietario de bajo costo no es mío, ¿qué significa? Alguien tiene un diseño de producto que es el más bajo, de más bajo costo. El caso de VHS. El diseño de más bajo costo lo tenía VHS, no lo tenía Sony. Por eso salieron del mercado. Porque, y eso que es una compañía grande, eso fue una barrera. Ellos tuvieron que adaptarse y empezar a fabricar VHS. ¿Por qué? Porque el diseño propietario de bajo costo no era de ellos. Y más nadie podía entrar. Porque tú tenías que entrar con un diseño que no, primero que todo, ¿verdad? Que no tuviera identidad de marca, que no hubiera diferencia y además de eso, que fuera más barato que el VHS. Por eso es que no entró ningún otro sistema. Política gubernamental, hay proteccionismo, ¿no? Y si hay proteccionismo, tal vez tú no puedes entrar. ¿Ok? Y esta se llama contraataque esperado. si los competidores existentes han demostrado que se van a defender, nadie entra. ¿Ven? Hay como una, hay una sensación de que mejor no te metan en esa industria, porque esa industria de estos tres y te van a aplastar. Trata tú de meter una soda tipo Coca-Cola para que tú veas que tú entras a esta, a este mercado con tu soda, ¿verdad? Y a la semana Coca-Cola dice, métele $100,000 de publicidad a ese mercado de nuestra soda, haz oferta, regala el producto y te sacan. Tú llegas con tu producto, marca nueva, Melo lo sabe. Melo lo sabe. Llegas con tu producto y dice, esta es la cola, tú sabes, Migues, la ponemos aquí, tal. A los 3 días, créeme, hay una tonga de Coca-Cola, ¿verdad? A mitad de precio. Y te regalamos un cooler, ¿verdad? Y una promoción allá afuera. Y cuando te das cuenta, tú te quedas con tu producto y nadie lo compra. ¿Por qué? El contraataque es fuerte, contundente. A ellos no les cuesta nada, ¿verdad? Por $30,000 te sacaron del negocio en ese mercado, por $50,000. Claro. Ajá. Y deja que el otro se desgaste. Y deja que el otro se... Y sigue produciendo inventario o no matas gallina o la exportas o lo que sea, ¿no? Claro. Sí. Porque le da mejor margen. Sí. Acuérdate que los supermercados, al tener espacio finito, ellos lo que buscan es subir el margen de utilidad por estantería. Eso es más. Tú vas a un curso de 2 años de cómo manejar supermercado en Estados Unidos, mercado de supermercado. Y ellos te miden, dice que el anaquel de abajo tiene un retorno sobre la inversión de tantos dólares por metro lineal por semana. El del medio tanto, no sé qué. Los que están más cerca de la caja, las tongas tienen retorno sobre la inversión de tanto. Lo que tú pongas en la tonga de la esquina se vende. Aunque sea basura, créeme, se vende. Ellos hasta para poner un lente, en la entrada del almacén te ponen la ubicación, te dicen el costo y el margen que te deriva. Así es. Mira, en Estados Unidos yo fui a un supermercado, una cadena muy grande, tiene unas cámaras de televisión con ingenieros industriales arriba, es un supermercado de práctica, y ellos chequean a la gente y ven los flujos de la gente y el tiempo que la gente se detiene frente a un producto. Y con todo eso hacen sus simulaciones y van ajustando el supermercado, y lo que funciona de optimización lo van replicando en los otros supermercados. ¿Qué colores se ponen en qué lado? ¿Qué atrae más? ¿Dónde para la gente? ¿Por qué para ahí? ¿Dónde se forman los cuellos de botella de las carretillas? Pan, ahí te ponen anuncios. Es una ciencia para poder manipular tu atención, porque tú estás en el supermercado un tiempo fijo. Ellos tienen que hacer que por ese tiempo compres la mayor cantidad de cosas posible que no necesitas. Sí. No vayan con hambre al supermercado. Después viene el tema interior, ¿verdad? Rivalidad en la industria. Los determinantes de rivalidad son varios. Uno, crecimiento de la industria. Si la industria no crece, hay muchísima rivalidad, porque el crecimiento es tan poco que todo el mundo está tratando de coger ese poco crecimiento que hay, y lo que están es tratando de canibalizarse la participación de mercado correspondiente de uno y de otro. Un mercado con mucha rivalidad tiene precios deprimidos, márgenes deprimidos, porque hay mucha competencia, sobre todo en precio. Si el costo es fijo en esta estructura, ¿verdad? Hay mucha rivalidad. Si el costo fijo es alto, sobre todo, hay mucha rivalidad. Si hay sobrecapacidad intermitente, ¿qué significa sobrecapacidad intermitente? Significa que la gente no produce en forma homogénea, sino que se produce, los suplidores producen en baches, y llega una gran cantidad y de repente se quedan sin producto, y después llega otra gran cantidad y se quedan sin producto. Esa intermitencia, ¿verdad?, hace que el mercado sea confuso ¿verdad? Y la rivalidad sea alta. ¿Por qué? Cuando alguien detecta de que el mercado está desabastecido, produce, ¡ra!, lo llenan, pero todos a la vez. ¿Se dieron cuenta lo mismo? Todos producen y entra mercado, entra producto al mercado y entonces los inventarios se llenan. Entonces la planta hay que pararla. Eso hace, genera mucha ineficiencia. ¿Y qué sucede? Esa sobrecapacidad intermitente hace que los márgenes sean bajos, sobre todo en producción. En servicios no existe. Si hay una alta diferencia de productos, no hay rivalidad. Pero si los productos son indiferenciados, el cliente le da igual, no distingue este de este. O sea, si el cliente no distingue un producto del otro, dos sopas son dos sopas, qué sé yo, entonces la competencia es en precio. Porque el cliente no ve valor diferenciado. Usted va al supermercado y ve dos vasos más o menos iguales, compra más barato. Entonces, ¿verdad? O maíz en lata, dije, ligo, no sé qué, no sé qué, ¿cuál es el que tengo oferta esta semana? ¿No es así? Porque no percibe una diferencia. Ajá. Porque no encontraste diferencia. Por eso es que un elemento para obtener ventaja competitiva es diferenciarse. Esa es una de las estrategias genéricas que vamos a ver. Bien. Así que poca diferencia, alta rivalidad. Mucha diferenciación, entonces poca rivalidad. Identidad de marca. Si la identidad de marca es muy fuerte, la rivalidad es poca. Pero cuando a nadie le importa la marca, la competencia es fuerte en precio. Hay rivalidad. Si hay concentración y balance. Ok. ¿Qué significa concentración y balance? Si hay pocas empresas, muy pocas, compitiendo, significa que es una industria concentrada. En una industria concentrada no hay mucha rivalidad. ¿Por qué? Porque somos nosotros tres los que estamos peleando este mercado, no nos vamos a matar. Balance significa que las tres o cuatro son del mismo tamaño, de las mismas características, no hay posibilidad de que ninguna le gane a la otra. O sea, solamente cuando hay tres grandes y una chica, entonces tratan de aplastar a la chica, porque hay posibilidad de desbaratarla, hay un desbalance. Pero si todas son más o menos del mismo tamaño, Toledano y Melo, ¿verdad? Hay mercado para todo el mundo. No, nadie gana con una guerra de atrición. Lo único que van a perder los dos. De la misma forma que Movistar con Kevin Anguales no tiran a matarse, porque ninguno de los dos ganaría. Son del mismo tamaño. Dos ejércitos iguales, en la misma condición, con gente profesional, con la misma tecnología, en un mercado cerrado, se aniquilan. Y nadie sobrevive. Correcto, sí. Así es. Toledano todavía tiene embutol. Embutol. En la planta de Tigre. Ajá. Supongo, no. Hace tiempo que no voy allá. Están haciendo el volumen de. Sí. Se le cobra una máquina por eso. Claro. Por supuesto. Costo de cambio. Si hay un costo de cambio alto para el cliente de moverse del fabricante A al fabricante B, entonces no hay rivalidad. ¿Por qué? Porque el costo el cliente está aquí. Ese es el caso del que hablábamos ayer. Como no te puedes llevar tu número de teléfono para la otra, estás amarrado ahí con el contrato, el número de teléfono, el aparato, no te puedes mover. Por lo tanto, no hay rivalidad. Pero si el cliente, hey, hoy estoy comprando aquí y no me gustó tu cara, mañana me voy a comprar acá y a mí no me costó nada moverme de allá para acá, entonces va a haber alta rivalidad porque ella va a pelear y ella va a pelear para que yo no me cambie, porque me puedo cambiar así. ¿Ok? Ese es, cuando el costo de cambio es bajo, la rivalidad es alta. Si hay mucha complejidad informacional, la rivalidad es baja. ¿Qué significa complejidad informacional? Significa que yo para comprar esto, aquello o lo otro, no tengo toda la información completa. La información es difícil, yo no puedo comparar los diferentes elementos. Me cuesta trabajo, chuleta, ¿cómo me decido? Este parece mejor que aquel, pero no tengo toda la información, es muy compleja y no la entiendo. Entonces ellos no se pelean entre ellos. ¿Por qué? Porque saben que yo no puedo compararlos. sus productos o servicios, la realidad es baja. Pero cuando la información es fácilmente comparable, yo puedo poner las tres latas de maíz ahí y decir, hey, son la misma cosa. La información está ahí, toda la lata dice que tiene, y yo puedo compararla exactamente, tengo información completa, me voy por precio. Así que hay alta rivalidad en esos competidores. Esto, Internet, ha sido el némesis de esta rivalidad. Usted quiere comprar un carro, usted entra a Internet y hay varios lugares donde le hacen la comparación de todos los carros de ese modelo, todas las cámaras de ese modelo, todos los televisores de ese modelo. O sea, usted puede comparar en 5 minutos todos los features de algo, todas las características de algo, de un producto, de los más comunes sobre todo, y tomar una decisión con completa información. Al final, su decisión es, ok, todos los que me sirven a mí están aquí, este es el que mejor valor me aporta o este es el más barato. Tengo toda la información, por lo tanto, la rivalidad es alta. Diversidad de competencia. Si hay mucha competencia y la competencia es diversa, de diferente naturaleza, y compiten de diferente forma, hay poca rivalidad. El problema es cuando todos compiten con la misma estrategia, que es lo que se conoce en el argot como grupos estratégicos. 7, 8 compañías que pareciera que fueran clonos uno de la otra. Todas compiten con la misma estrategia. Se da mucho en los servicios profesionales. Todos los arquitectos compiten con la misma estrategia. Los contadores con la misma estrategia. Los médicos con la misma estrategia. No se diferencia. Tienen exactamente la misma estrategia. Hay muy poca diversidad de estrategias, por lo tanto, la rivalidad es alta. Cuando compiten con estrategias diferentes, que es lo que dice Porter, ¿verdad? Que escoge una estrategia diferente, es para evitar esa competencia. Riesgos corporativos. Si los riesgos son altos a nivel corporativo, la rivalidad es alta. ¿Qué significa esto? Esta empresa puede quebrar. Yo puedo salir del negocio, puedo perder dinero. Hay altísimos riesgos financieros en esta industria. Todo el mundo está apalancado hasta la guacha. Todas las empresas en esta industria están llenas de préstamos hasta arriba. O sea, cualquier falla significa quiebra. Por lo tanto, van a pelear a muerte para no perder la empresa. El riesgo corporativo es muy alto. Y si no hay barreras a la salida, o las barreras a la salida son muy grandes, yo no me puedo salir de este negocio, yo voy a pelear a la muerte. ¿Qué empresas tienen barreras a la salida? El Canal de Panamá. ¿Qué hago yo con el Canal de Panamá? Sí. Yo no puedo dejar el negocio. O sea, no puedo vender el hueco. Dije, llévense el hueco. No puedo. Dije, llévense las esclusas. No puedo vender los activos. No puedo salirme del negocio. Yo voy a pelear hasta la muerte. Si hay nuevos competidores, yo voy a bajar precio, yo voy a aumentar valor, pero yo no, porque no me puedo salir del negocio por constitución, por honor de la nación y porque físicamente no puedo vender los activos. Hay empresas así, muchas empresas, que tú no puedes, una vez que estás en el negocio, esto continúa. No puedes cerrarlo. No hay barreras a la salida fáciles. Y esto es un resumen, que es lo que acabo de hablar ahora. Vamos al comprador. ¿Qué tanto poder tiene el comprador con respecto a usted como empresa? ¿La gente que le compra a usted, sus clientes, son fuertes o no? Y pregunto yo, si yo soy Martinelli y Melo me vende producto a mí, para poner en los supermercados, ¿verdad? ¿Quién tiene la fuerza? ¿Melo o Martinelli en los 99? ¿Quién tiene la fuerza de negociación? ¿Quién puede negociar más fuerte? Melo. Porque Melo tiene algo que se llama pull. Hay dos formas de vender en retail. Usted empuja el producto o usted atrae al cliente. ¿A ustedes han comprado una enciclopedia en su casa alguna vez? Ya no se compra, ahora todo es digital. Pero cuando yo era niño, los vendedores de enciclopedia iban de casa en casa. y te hacían todo un despliegue con esos pósters maravillosos y te daban que su hijo va a salir bruto si usted no compra la enciclopedia, y te hacían un guilt trip completo, ¿verdad? Y tú acababas comprando la enciclopedia porque te lo empujaban, o sea, era un hard sell, te empujaban la venta. Eso se llama push. Push significa yo salgo a venderte algo, ¿verdad? Tupperware, Avon, estas cosas que van a domicilio. Ajá, correcto. Esas son formas de push. Hay otras formas que son, se llama pull. Yo creo una marca, creo una reputación, ¿verdad? De calidad, de innovación, de lo que sea mi estrategia competitiva, y la gente viene a buscarla. Eso se llama pull. Perdón, pull, si yo estoy jalando al cliente hacia mí. Yo no estoy saliendo a vender pollo, yo he creado una marca fuerte, confianza en el consumidor, he creado etiquetado, he creado garantías, he creado una gran cantidad de cosas que el cliente tiene, confianza y lealtad. Y vuelve y compra y compra y compra. Tú lo sacas del mercado, de la noche a la mañana, de un lugar cualquiera, y la gente llega y dice, chula, no hay melo, mejor yo vuelvo cuando haya, no voy a comprar el otro, y se van. Entonces, si tú lo sacas del todo y está en otros lados, la gente poco a poco va cambiándose al otro lado y deja de ir a tu lado a comprar otras cosas porque ya tú no vendes ese producto que él tiene necesidad de comprar. Entonces, cuando ustedes tienen productos, vayan a un supermercado y que de la noche a la mañana Coca-Cola diga, yo no le vendo a Martinelli o no le vendo al Rey. Y usted llega hoy y no hay Coca-Cola. Llega mañana y no hay Coca-Cola. Después de 3 semanas, dice, no, yo mejor voy al 99 porque allá se viene Coca-Cola. Yo tengo para otras cosas, pero también tengo que comprar Coca-Cola. Yo no compro Pepsi, no me gusta. Y de la noche a la mañana, la gente se va mudando de supermercado al que sí vende el producto que él tiene pool. Y ahí compra todo. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¡Ajá! Cuando usted tiene un producto fuerte, de marca que atrae a la clientela, que la clientela busca esa marca, entonces usted tiene una capacidad de negociación superior al que le está comprando. Eso se llama el pull. Bien. Si hay nivel de regateo alto, si el nivel de regateo es alto, el comprador tiene el poder. Por ejemplo, usted va a Si Puede, a un buhonero, usted regatea, usted tiene el dólar arreglado acá, él lo quiere, usted tiene el poder. Usted va a Félix de Maduro, intenta regatear y se le ríe en la cara. ¿Ven? No hay poder de negociación ahí, no hay poder de regateo. No se acostumbra al regateo de Félix de Maduro, sí se acostumbra en Si Puede. Por lo tanto, esto es un factor que determina si hay poder relativo de un lado o de otro. En los casos que su comprador tiene más poder que usted, los márgenes son bajos. ¿Ven? La relación de concentración de compradores versus concentración de proveedores. Si hay más compradores que proveedores, entonces la fuerza la tiene el proveedor. Pero si es todo lo contrario, si hay más proveedores que compradores, entonces los compradores son los que tienen el poder. Obvio, eso es obvio. Volumen del comprador. Si el comprador compra en altos niveles de volumen, entonces él tiene el poder. No es lo mismo que yo compre, hey, yo quiero un molde de pan, que yo te diga, quiero 5.000 moldes de pan. Entonces, cuando yo te digo eso, tú me dices, sí, yo te digo, que ¿a qué precio me lo vas a dar? Vamos a bajarlo. No, que el precio es lista. No, te he comprado 5.000 de un golpe. Quiero 20% de descuento. ¿Quién tiene el poder? El que compra en volumen. Si el comprador compra en altos niveles de volumen, entonces los márgenes son menores. Por eso es que los mayoristas tienen menos márgenes que los que venden a detal. ¿Qué? Los costos de cambio, eso ya lo vimos anteriormente, el costo de cambio del cambiarse de un celular a otro. Si el costo de cambio es alto, el proveedor tiene la fuerza. Si el costo de cambio es bajo, el comprador tiene el poder. Información del comprador. Si el comprador tiene toda la información a mano, él tiene el poder. ¿Por qué? Porque él puede tomar una mejor decisión y una decisión que le permita comparar y valorar. Si el comprador tiene la capacidad de integrarse hacia atrás, él tiene el poder. ¿Qué significa integrarse hacia atrás? Bien, yo quiero comprar esto. Usted lo vende. Usted me da un precio. No me gusta el precio. Pero yo, tú sabes, yo lo puedo fabricar. Ya no te necesito. Ahora bien, yo lo puedo fabricar 30 centavos más barato que tú. Estoy dispuesto a aceptar que tú me rebajes nada más 20 centavos por comprártelo a ti para evitar yo tener que fabricarlo. ¿Quién tiene el poder? Yo tengo el poder. ¿Ves? Porque tengo la capacidad creíble de fabricarlo. Todo, puedo, eso se llama integración hacia atrás. Yo voy a comprarte a ti, pero si tú te pones tough, yo monto mi fábrica aquí al lado. Caso típico, hace unos años atrás, esta era una compañía aquí panameña, pequeña, que fabricaba envases para y tapas para helados, para una compañía láctea. Una fábrica muy pequeña. Y un día llegó y le dijo al gerente, mira, te tengo que subir los precios. Porque ha subido todo, que no sé qué. Y la compañía láctea dijo, sacó sus números y dijo, tú sabes, yo te lo pago a tanto. Tómalo, déjalo. No, que mira que yo monto mi fábrica de plástico ahí atrás, tengo espacio. En 2 meses estoy fabricando plástico, pues es tecnología estándar. Yo mando a pedir 2 máquinas, entreno 2 técnicos, es más, me llevo 2 técnicos. Y así lo hizo, lo quebró. De la noche a la mañana le quitó el negocio. Y era el 80% de sus ventas. ¿Por qué? Porque el comprador tenía la capacidad de integrarse hacia atrás. Y lo sacó al mercado. Producto sustituto. Si hay productos sustitutos en el mercado, ya sea, este es el mío, discúlpeme, vamos a apagar esto. Se me olvidó ponerlo en apagado. Bien, si hay productos sustitutos que puedan reemplazar lo que usted vende, entonces usted tiene poco poder. El poder lo tiene el comprador porque él puede ir, ah, no, yo tengo otra cosa que puedo comprar. Eso le pasó seriamente en la década de los 60 a los Estados Unidos cuando se inventa la margarina. Y los fabricantes de mantequilla fueron hasta sacar una ley prohibiendo la margarina para evitar que el producto sustituto lo sacara al mercado. Es más, la ley prohibía que la margarina se tiñera de amarillo para que no se pareciera. Es más, no se podía vender en barras, había que venderla en bowl. Hasta muchos años después, cuando la margarina cogió fuerza y el lobby de la margarina era tan grande como el lobby de la mantequilla, entonces cambiaron la ley. Si no, todavía compraríamos la margarina blanca y en bowl en vez de barras. ¿Por qué? Porque le cogieron miedo a un producto sustituto que iba a bajarle los márgenes y efectivamente se los bajó. Sensibilidad al precio. Esta no es muy aparente, pero es verdadera. Si el cliente es muy sensible al precio, muy, muy sensible al precio, él tiene el poder. Pareciera mentira, ¿no? De que si él es un cliente débil, pero la situación se presenta de esta forma. Tú me quieres vender algo. Y yo te digo, mira, lo siento, pero si yo te lo compro a ese precio, yo pierdo plata, porque yo lo voy a incorporar en este otro producto y me sacas del mercado. Lo más que te puedo pagar es esto. Así que tú me subes 1 centavo y ya no te lo puedo comprar. Lo necesito, pero no te lo puedo comprar, porque si te lo compro, pierdo. Entonces, yo soy tan sensible al precio, me he pintado contra la pared, eso se llama quemar los puentes. Es una estrategia que se llama quemar los puentes. Eso lo hizo Cortés. Llegó a la tierra y le mandó prender fuego a los barcos. Nadie se regresa para España. Vamos para adentro a la conquista. Sí, eso se llama la estrategia de quemar los puentes. Entonces yo llego y quemo mis puentes, no puedo comprártelo. Tienes que dármelo a este precio, porque si tú me lo das a ese precio que tú tienes, yo no te lo puedo comprar. No es que yo no quiera, no puedo, punto. Quemé mis puentes. Entonces tú me lo tienes que vender al precio que te estoy diciendo o no me lo vendes. Yo tengo el poder de negociación. Precio sobre la compra total. Esta es otra un poquito más compleja, en la cual el precio unitario de las unidades que estoy comprando es muy pequeño comparado con el volumen. Yo estoy comprando 10 millones de dólares de artículos que valen 2 centavos y medio cada uno. ¿Ves? Entonces, cuando esa situación es así, yo como comprador tengo el control, porque estoy comprando un volumen grande, pero un valor grande, pero de cosas que valen fracciones de centavo. Entonces, yo, ¿verdad?, ejerzo mi poder sobre la compra total y lo obligo a él a bajar su margen unitario. Sucede muy infrecuentemente porque nada más se aplica a ciertos tipos de productos. Y la utilidad del comprador. Cuando el producto es de baja utilidad para el comprador o de moderadamente baja utilidad para el comprador, él tiene el poder. Cuando es lo contrario, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo estoy fabricando esta computadora, yo soy Dell, y aquí hay un diodo especial que yo quiero usar que nada más lo vende esta gente y esta gente y esta gente. Ese producto es clave. Sin ese producto yo no puedo fabricar. ¿Ok? Entonces para mí tiene una altísima utilidad porque me para la producción de un producto más grande. Así que yo voy a pagar lo que sea. $10 por esa cosa, no importa, se lo subo el precio. Pero si para mí es este cauchito de la esquina y hay 500 compañías que lo fabrican y esto es de baja utilidad, y si yo no se lo compro a él, lo saco del diseño y pongo otra cosa, ¿ves? Porque tiene muy baja utilidad, entonces yo te voy a pagar fracciones de lo que vale, porque yo tengo el poder de negociación, porque para mí no es importante dentro del producto o del servicio que yo voy a usar. A eso se refiere con tiene baja o alta utilidad para el comprador. Así que esto es un resumen aquí para ustedes. Los productos sustitutos. Ups, se me fue para atrás. Producto sustituto es el contrario de, básicamente, de nuevos competidores. Si el costo de cambio es alto, entonces hay una amenaza para el proveedor. Si el comprador es propenso al sustituto, hay una amenaza para el proveedor. Si está en el ciclo de vida del producto, y esto no lo hemos visto todavía, este es otro modelo que vamos a ver, pero si está en la parte madura o declinante del ciclo de vida, entonces el comprador tiene el poder, y el precio relativo al sustituto es bajo, entonces el comprador tiene el poder. Una situación como esta, donde hay este tipo de características de producto sustituto, es una situación donde los márgenes son bajos, porque estás compitiendo con un reemplazo. Y entonces tú tienes que vender. ¿Quién determina tu utilidad? Es el costo marginal del reemplazo que el comprador puede comprar. ¿Ven? No determina, tu precio es determinado por qué puede comprar el que reemplace lo que tú estás vendiendo. Y ese es un factor que le pegó mucho a la mantequilla. La mantequilla es mucho más cara de producir que la margarina. Y mientras no había sustituto, mantequilla era mantequilla y los márgenes eran altos. En el momento que entró un sustituto que se podía fabricar industrialmente con muchos productos y no dependía de las vacas, sino se podía hacer con aceite vegetal, manteca, aceite, con una gran cantidad de productos. Se puede hacer mantequilla, digo margarina, en forma industrializada, mecanizada, con alta economía de escala. Los costos de producción de la mantequilla eran relativamente más bajos. ¿Qué hace la margarina? Digo, ¿qué hace la margarina para penetrar? Entra con un costo más bajo que la mantequilla, pero con un margen alto. Eso obliga a que la mantequilla tenga que bajar su precio. La margarina, que todavía tiene costo más bajo, baja más el precio. hasta que llevó a la mantequilla al precio más bajo que pueda manejar. Le mató los márgenes a la mantequilla. ¿Ven? Y todavía es más rentable vender margarina que mantequilla. Mucho más rentable. Sí, el sustituto mata al anterior. Ups, perdón. El poder del suplidor es muy parecido al del comprador, es el inverso. Presencia de materia prima sustituta es un factor, concentración de suplidores versus concentración de compradores. Estos son los mismos elementos, solo que ahora del lado del suplidor. Iguales, ¿verdad? Aquí es la amenaza de integración hacia adelante en vez de integración hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que el suplidor que te suple a ti, él dice, no, yo puedo integrarme hacia adelante y venderlo directamente al mercado, a retail, por ejemplo. ¿Ves? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Hey, yo puedo ir por el supermercado vendiendo mis hamburguesas o abro mis kioscos de ventas de hamburguesas y vendo directamente al público. Al principio, nada más vendíamos pollo, ¿a dónde? Lo vendíamos a través de supermercados y abarrotería. Ahora tenemos, ¿cómo se llama la cadena? Pío Pío. Y vendemos el pollo con valor agregado directamente al público. Eso se llama integración hacia adelante. ¿Por qué? Porque es una forma de pasarte a uno de los compradores e ir directamente al consumidor final con valor agregado. Mientras más valor tú le agregas a un producto, mayor es tu utilidad, mayor es tu margen. Pero él está utilizando dos. Totalmente diferentes, totalmente diferentes. Porque son dos profit centers. Producción le vende a Pío Pío como si fueran dos negocios diferentes, estoy seguro de eso. Pero cuando lo ves a nivel de conglomerado, entonces es una sola estrategia de conglomerado. Es una estrategia de integración hacia adelante o integración hacia atrás. Integración atrás. ¿Dónde está la integración atrás? Está en que estoy seguro que Melo tiene sus propias plantaciones de alimento a pollo. En una época las tenían. Yo me acuerdo, Toledano sembró, no me acuerdo qué fue lo que sembró Toledano. Ahora están comprando, pero en una época, Bob Toledano, cuando estaba vivo, incursionaron en la siembra de maíz en Panamá. O sea, en vez de comprarlo, ellos se convirtieron en productores de maíz por un periodo de tiempo. Resultó muy caro, así que se deshicieron de eso. ¿Ve? Pero, por ejemplo, McDonald's, en algunos lugares, en Australia, está integrado hacia atrás, ellos producen su propia carne con otras empresas. ¿Ve? En vez de comprarla toda, ellos tienen sus propias producciones de carne. Ellos empiezan como una venta de hamburguesas, pero si su principal insumo es carne, entonces se integran hacia atrás y producen la carne. El Rey, por ejemplo, empieza, igual que Martinelli, como un vendedor de productos alimenticios que otro producía, pero si ustedes van al Rey ahora, están integrados en ganadería, agricultura, están integrados en toda la cadena de producción de muchas cosas, y empaque y demás. Exactamente. La ranchera, sí, la ranchera. Ajá. No sé cómo lo hacen. Sin embargo, la lección es que cuando tú tienes una industria con estas características o las otras que vimos en contra tuya, en contra tuya es cualquier cosa que deprima los márgenes de utilidad. O sea, si tú estás en el medio y el comprador tiene más poder, el suplidor tiene más poder, hay nuevos competidores entrando fácilmente con muy pocas barreras. Es una industria con alto nivel de rivalidad y están entrando productos sustitutos, sal huyendo. Sal huyendo, porque ahí no vas a ganar plata. ¿Ves? La mayoría de las industrias tienen algún tipo de combinación. Algunas cosas buenas, otras malas. Y todo el mundo hace un margen. Este instrumento primero que todo es un diagnóstico para entender la industria. Uno se para frente a la industria y averigua, ok, ¿qué tanta diferenciación de materia prima hay? ¿Verdad? ¿Hay materia prima sustituta? ¿Qué tan concentrados están los suplidores? Yo voy haciendo este diagnóstico en cada uno de los elementos. Y hago un informe, 10, 20, 30, 40 páginas, de mi industria. Y después hago unas matrices, ¿verdad? Que me dice, ok, ¿en cuáles son positivos? ¿Cuáles son neutros? ¿Y cuáles son adversos? Y empiezo a analizar, entonces, ok, ¿hay más adversos que positivos? Ah, esta industria no pinta muy bien, ¿ok? La mayoría son neutros, bueno, entonces está un poco equilibrada. Son muchos positivos, entonces es interesante entrar a esta industria con un negocio. Ahora bien, vamos a ver cuál es el nivel de intensidad de los negativos, porque pueden ser, hey, nada más hay dos negativos, pero uno de ellos es que requiero enormes cantidades de capital para entrar, entonces, o requiero tener una marca fuerte. Nada más hay dos negativos, pero son dos negativos que yo no puedo pasarle por encima. O sea, o tengo 60 millones de dólares para entrar en este negocio, no lo tengo. Entonces, obviamente, mis posibilidades de entrar a esta industria neutralizando los negativos son pocas. Este instrumento, el objetivo es identificar los positivos, los negativos, los neutros y ver si dentro de mis recursos y mis posibilidades yo estoy en capacidad de poder desarrollar estrategias que mitiguen el efecto adverso de cosas como impacto de materia prima en costo o diferenciación, o, por ejemplo, me voy al anterior, evitar que haya costo de cambio o que los compradores estén propensos a un sustituto. Hay muchas estrategias. Si el comprador es propenso al sustituto, entonces, ¿qué debo hacer yo? Diferenciar mi producto o crearle una marca. Cosa de que el sustituto ya no es tan sustituto en la percepción del comprador. O sea, yo empiezo a desarrollar estrategias posibles para poder resolver elementos adversos. De eso se trata este instrumento, que es el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Bien, vamos a ver aquí. Según este modelo, este instrumento, que no, fíjense que este instrumento no ha hablado para nada del mercado, ni de otras cosas, nada más hablamos de la industria. ¿Cómo se ve la industria versus usted como competidor dentro de esa industria? Entonces, entendiendo que este es un modelo limitado a esas dos variables, el análisis de la industria es el punto de partida para identificar, uno, si es atractiva la industria, si hay potencial de rentabilidad estratégico dentro de la industria. ¿Por qué? Porque si el potencial es bajo dentro de la industria, usted sería un necio entrando a esa industria con una expectativa de altos niveles de rentabilidad. Lo más que usted puede aspirar a hacer es el mejor en rentabilidad dentro de lo que esa industria permite. Y si esa industria tiene un promedio de 3.5%, porque es una industria de muy bajo rendimiento, no entre ahí esperando de que 15%. No importa qué usted vaya a hacer, lo más que usted puede estar es una desviación estándar por arriba del 3.5%. No va a estar en 15% de rentabilidad nunca, porque las fuerzas son las que condicionan la rivalidad, las barreras y obviamente la rentabilidad. ¿Ok? Cada industria es diferente, inclusive la misma industria en David se comporta diferente que la industria en Panamá o que la industria en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el entorno competitivo y la composición de los jugadores es diferente. Así que si usted hizo el análisis de las 5 fuerzas para su producto o su negocio aquí en Panamá, no necesariamente va a ser exactamente el mismo si lo hace en David o en Colón. La fuerza, la correlación de fuerza puede ser diferente allá. La fuerza más importante que usted encuentra, sobre todo la adversa, es aquella que tiene que merecer su mayor atención estratégica. Es ahí donde usted debe concentrar todo su esfuerzo para resolver, mitigar, neutralizar esa posición adversa. Si usted tiene una posición adversa en materia de rivalidad, en materia de relación de regateo o de potencial fuerza con los compradores o los vendedores, usted tiene que resolverlo. En el caso, por ejemplo, del supermercado, los supermercados se han integrado hacia atrás, hacia las líneas de producción agropecuaria, para mitigar el problema de, uno, inconsistencia en el abastecimiento, inconsistencia en la calidad del producto que recibe, problemas de logística, problemas de control. Todos esos son elementos que, uno, afectaban su calidad, su cadena de suministro y el costo del producto que mantenía. Entonces, para poder resolver, ¿verdad?, ese problema, se han integrado hacia atrás a la producción para ellos controlar su suministro y su materia prima a los supermercados en elementos claves como carne, como verdura, como productos agropecuarios. ¿Por qué? Porque esa era una debilidad que ellos tenían en materia de la industria. Así que las empresas deben usar estrategias para mejorar su posición competitiva y hacer la industria más atractiva para ellos. De eso se trata la ventaja competitiva. De tal forma que puedan posicionar a la empresa, ¿verdad?, con sus propias capacidades y habilidades para defenderse de las fuerzas competitivas adversas, influir en el balance de fuerzas y reforzar cuál es su posición fuerte. Anticipar los cambios. Este es un instrumento que tiene tanta validez hoy como hace 25 años cuando fue formulado por Porter. La única diferencia es que hay que mantenerlo vigente con más frecuencia porque la industria es mucho más volátil hoy en día. La mayoría de las industrias cambian frecuentemente. ¿Alguna pregunta? El problema, como todos los instrumentos que vamos a ver aquí, no todos tienen, o sea, no todos resuelven todo el tema de estrategia. Vemos una película nada más. Este presenta una imagen estática de la competencia. Esto le permite una foto en un momento dado. Así es mi industria, así se ve, pero no necesariamente en 2 años se va a ver igual. Es estático. Eso es algo que uno debe tener en cuenta para poder formular estrategias. Significa que la competencia, fíjense esto, al usted tomar una foto ahora y generar estrategias para mejorar su posición competitiva basado en este modelo no resuelve el tema de la reacción de la competencia. ¿Se dan cuenta? Por aquí no se ve la competencia, cómo reacciona a sus movidas. Eso se maneja con otros instrumentos. Aquí nada más vemos qué tiene que hacer usted estratégicamente para mejorar su posición dentro de la industria. Otros instrumentos se usan, el FODA sobre todo, para entonces ver las reacciones de la competencia y cuáles van a ser sus estrategias ante las posibles reacciones, las amenazas. Aquí no se hace mucho énfasis en si una compañía es mejor que la otra o las diferencias que hay, porque no estamos hablando de compañías. Eso se ve en el análisis competitivo. Aquí estamos viendo análisis de industria. Vemos todo macro, es como que estamos tomando una foto de arriba, 30.000 pies de altura viendo la industria. No vemos, no distinguimos las características de cada una de las compañías que están compitiendo. Esa es una de las limitantes del modelo y hay que entenderla, ¿no? Eso se maneja con otros modelos. Y por supuesto, hace mucho énfasis en la relevancia de la industria y la estructura de grupos estratégicos, ¿verdad? ¿Qué significan grupos estratégicos? Grupos estratégicos, como mencioné anteriormente, son grupos de empresas que todas compiten con la misma estrategia. En toda industria, usted puede encontrar si esta es la industria, por ejemplo, aquí están todos los competidores, digamos, en la ciudad de Panamá, usted encuentra un grupo de 3 compañías aquí que las 3 están compitiendo en este mercado usando la misma estrategia. Las 3 son empresas que están probablemente compitiendo con una estrategia de bajo costo. De repente hay otro grupo acá de 30 compañías que todas están tratando de diferenciarse. Es otro grupo estratégico. Y de repente aquí hay otro grupo de 25 empresas, ¿verdad?, que tienen una estrategia de nicho, que después vamos a ver qué son, ¿no? Por decir algo, diferentes tipos de estrategias. Entonces, cuando vemos la industria, lo que vemos son tres grupos estratégicos. Si nuestra empresa está aquí, entonces nuestro ámbito de competencia son aquellas que compiten con nuestra misma estrategia. Ahí hay mucha rivalidad entre esto. Pero entre este grupo y este hay poca rivalidad, o entre este grupo y este hay poca rivalidad. ¿Por qué? Porque compiten con estrategias diferentes. Acuérdense lo que decía Porter, hay que ser diferente. Si usted es diferente, la competencia es irrelevante. Sun Tzu. Yo tengo una estrategia que esta gente que está aquí no compite conmigo porque es diferente. El mercado nos percibe diferente. No atendemos los mismos clientes. No atendemos las mismas líneas de productos, probablemente exactamente. Estamos en la misma industria, pero no necesariamente estamos compitiendo entre sí. Y le voy a dar un ejemplo. Imagínense que esta es la industria de auto en Panamá. Un grupo estratégico, BM, Mercedes, Lexus. Lujo, alta calidad, enfocado a mercado de alto poder adquisitivo. De repente vemos Mitsubishi, qué sé yo, Toyota, Nissan y Hyundai, produciendo valor a bajo costo. Acá producen lujo, alto performance, distinción. Acá te dan valor a precio razonable. Después ves acá Tata, los chinos, que no sé cómo se llaman las marcas porque no las reconozco, ¿verdad? Lada. Este es otro grupo estratégico, compitiendo con otro mercado, con otra estrategia de bajo costo. ¿Aquí qué producen? Transporte económico. ¿Ven? Diferencié tres estrategias rápidamente. Y por acá tienes nicho. Aquí tienes a Ferrari, Maserati, Porsche, etcétera, ¿no? High performance, muy caro, un grupo pequeño. Son cuatro grupos estratégicos operando la industria automotriz. Y acá puedes poner a Volvo, Audi, qué sé yo, ¿no? Y rápidamente tú te paras frente a la industria automovilística en Panamá y encuentras cuatro grupos estratégicos compitiendo con cuatro estrategias diferentes. Audi no está compitiendo con Toyota. Están en la misma industria, pero representan grupos estratégicos diferentes. Cuando tú analizas las cinco fuerzas de Porter, entonces tú haces el análisis en este grupo, pero no en todo. Si tú quieres analizar este grupo, si tú quieres penetrar este grupo, hacer negocio aquí, tú haces el análisis, este es tu marco de referencia de la industria. No lo haces todo. ¿Por qué? Porque esta gente está compitiendo con otra estrategia básica, fundamental, diferente a la que compite este grupo, o aquel grupo, o este. Si tú empiezas a mezclarlo todo, entonces vas a tener un diagnóstico que no te va a servir. Tienes que primero identificar cuáles son los grupos estratégicos, quiénes son los competidores y definir qué es industria. Esa es la industria macro. Pero la industria que a ti te interesa puede ser esta nada más. Si tú quieres meterte a vender Lamborghini en Panamá, y tú dices, ¿qué tan rentable será vender Lamborghini en Panamá? Yo no voy a hacer un análisis completo. Yo digo, ok, ¿dónde está el grupo estratégico que competiría conmigo? ¿Cuál es la industria relevante para mi análisis de las cinco fuerzas de Porter? Y me doy cuenta de que si yo voy a vender Lamborghini, este grupito Porsche, Maserati, aquí, ese es el grupo estratégico relevante para que yo haga mi análisis de las cinco fuerzas y me olvido el resto. De eso se trata. Así es como se maneja el instrumento este. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos el break ya o todavía? Por ejemplo, a ver, dame una idea. Por ejemplo, hoy en día está JKN, está Colombo, está diferentes compañías que están de DHL, que tienen la parte logística. Ajá. Se miran todas las aristas dentro de estas empresas, mirando precios, mirando calidad, tipo de servicio, etc. Sí, en alguna medida, lo más riguroso antes de hacer el análisis es definir la industria. ¿Definirlo? La industria. Si yo defino equivocadamente quiénes son los que componen la industria, puedo equivocarme. Así que ahí, gracias por traerlo a colación porque es excelente traerlo. La definición de la industria es clave, porque si metes jugadores ahí que no son realmente competidores directos tuyos, entonces puedes estar sesgando el análisis de un lado o de otro. Puede parecer más rentable o menos rentable, con más rivalidad o menos rivalidad de la que realmente tiene, porque estás comparando peras con manzanas. Tienes que comparar aquellos que compiten en tu línea de negocio en forma directa dentro de esa industria. A veces hay industria que es muy fácil. Esta, mire, lo hicimos en 2 minutos, la de los carros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han evolucionado, son industrias muy evolucionadas. Son industrias que ya están bien demarcadas, tanto la mentalidad nuestra como la mentalidad de todos los jugadores. O sea, hay límites precisos de dónde se opera dentro de esa industria. En los servicios de logística y transporte, por la naturaleza, uno, cambiante, la naturaleza creciente y en desarrollo de los servicios de logística, no es muy fácil determinar quién está compitiendo contigo hoy. Es difícil. Puede estar compitiendo Volandito de Copa, como Transporte de Ferguson, dependiendo, tú sabes, en qué momento, en qué sector de la industria te refieres. Entonces, primero yo defino cuál es el negocio que quiero identificar, porque yo puedo estar manejando 6 negocios, paquetería, mensajería, puedo estar manejando 3PL, forwarding, tú sabes. Sí, ¿cuál es la actividad que yo quiero definir de esta industria? Entonces, ok, ¿quiénes son los otros jugadores en esta industria? ¿Quién más da este servicio? Ajá, lo da Copa, lo da este, lo da el otro, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y ahí definí mi industria. Entonces, esa definición, entonces empiezo a trabajar el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Y es posible que un negocio que tiene varias líneas de negocio, tú tengas que hacer, tiene diferentes industrias dentro de la misma, no, ellos mismos, por ejemplo, decirte algo, de la gallina sale una pila de cosas, pero ellos tienen la industria del huevo, la industria del animal, ambas son 2 cosas separadas. Yo no los analizaría en la misma industria. Ambas son avícolas, pero las cadenas de distribución no necesariamente son las mismas y los procesos para manejarlos no son lo mismo. Entonces, si yo tuviera que decir, ok, ¿qué tan rentable ponerme a hacer huevos hoy? No meto la gallina, nada más me dedico al huevo. Ok, ¿qué tan rentable es vender huevo? Y hago todo mi análisis en función de, ok, ¿quiénes son los competidores del huevo? Yo soy Melo, ¿ok? ¿Quiénes son mis competidoras? Avícola Arce, Toledano y las 15, ¿cómo es? Del día, que muchas son satélites, ¿no? Satélites tuyas o satélites de Toledano, que son básicamente tercerización para que puedan manejar la producción, yo se la compro, etcétera, la proceso, o ellos mismos la mercadean, etcétera, ¿no? Así que tú ubicas tus jugadores en la industria y la defines. Ese es el trabajo probablemente más riguroso que hay que hacer. Lo demás es carpintería. Esto es análisis ya posterior a eso. Entonces, en toda industria hay varias determinantes. Primero, la estrategia. Recursos, capacidad y posicionamiento. Y eso, el posicionamiento, por favor, lo reservamos, lo vamos a ver en otro modelo hoy en la tarde, más luego o mañana en la primera parte del curso mañana. Posicionamiento significa, ¿eres tú el jugador más grande en esta industria? ¿Un mediano o eres uno chiquitito? O sea, ¿eres tú el monstruo con 70% de participación de mercado o eres tú la hormiguita con 5% de participación de mercado? O sea, según qué tan grande eres tú, hay fuerzas relativas ahí. Entonces, los grandes tienen más capacidad de estrategia que los pequeños. Los pequeños están limitados en recursos, en mercado, en tecnología, en talento, en gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, el entorno te rige, competidores, clientes, suplidores, gobierno, grupos de interés. Todo el entorno genera influencia y la estructura es tu estructura, tu gente, tu sistema, tus procesos, tu cultura interna. Entonces, la estrategia actúa con acciones sobre la estructura, sobre el desempeño, igual que el entorno te afecta a ti. Lo vimos ayer, por eso es que tú tienes estrategia de no mercado para el gobierno, para los grupos de interés. ¿Se acuerdan? La estrategia de no mercado, para poder lidiar con esto. Y esto es lo que al final afecta tu posibilidad de desempeño. Esto es muy teórico, se usa para otro instrumento, que es este que está aquí. Ups. La rentabilidad de una empresa en una industria está determinada por su entorno, y el entorno es las cinco fuerzas, ¿no?, en esa industria. ¿Qué estructura tú tienes? O sea, ¿cuál es tu capacidad interna, gente, procesos, sistema, talento, recursos financieros? ¿Y cuál de tus estrategias estás, qué tipo de estrategia estás tú implementando? Eso te va a resolver a ti la rentabilidad. Este es un esquema que es parte de uno de los libros de Porter, que viene en la década de el 99, creo que fue que sacó este esquema, donde suma a las cinco fuerzas, o sea, el entorno, suma ya elementos internos y elementos de estrategia. Esto es muy fácil de hacer una analogía. Esto es una computadora. Toda empresa es una computadora. La estructura del hardware, la estrategia del software y el entorno es usted. Las tres cosas tienen que estar alineadas. Si usted, esa estructura de hardware que tiene aquí no funciona con esta estrategia, usted está en problema. Si el entorno no es el apropiado para funcionar estas dos cosas, usted está en problema. Si usted tiene un hardware muy bueno, pero un software que no es el que usted necesita para operar, está frito. O sea, al igual que usted, así como usted selecciona una computadora, cuando usted va a comprar una computadora, dice, ¿cuál necesito yo? ¿Qué software tengo que correr? La decisión, no sé si hay alguien de informática aquí, ¿hay alguien de informática aquí? Cuando usted va a comprar hardware de computadora, la pregunta que usted se tiene que hacer, la primera pregunta es, ¿qué software voy a correr yo? ¿Ok? Si usted no se, si usted empieza por, yo quiero una pantalla de colores, está mal. Usted tiene que decir, ¿qué software yo voy a correr? Porque para eso que la va a usar. Entonces, después que usted dice, este es el software que yo voy a correr, entonces usted dice, ah, ¿qué computadora necesito para correr este software? Así es como se empieza una empresa nueva. Una empresa nueva es, ok, esta es mi estrategia para competir en este mercado después de todo mi análisis. Ahora, ¿qué estructura necesito yo? ¿Qué gente? ¿Qué cultura? ¿Qué sistema? ¿Qué proceso? ¿Qué ubicación? Que se acomode a esa estrategia. Porque lo que va a, el driver del éxito es la estrategia. El problema es cuando la gente empieza un negocio y dice, bueno, voy a poner a mis primos porque los tengo aquí, tengo este local, ya lo tengo, y resulta que es el lugar equivocado, con la gente equivocada, con los procesos equivocados, ¿verdad? Cuando él debía empezar a decir, ok, yo pasé bueno en este negocio, yo tengo que hacerlo así, esta es mi estrategia. Voy a ser un productor de bajo costo, con un nivel de tecnología barato, penetrar estos mercados de esta forma, voy a invertir en mercadeo así, asado, asado, y armo un paquete estratégico. Y después digo, ok, ¿dónde yo tengo que estar ubicado? ¿Cuánto espacio necesito para operar esto? ¿Qué tipo de gente es la más apropiada para manejar este negocio? ¿Qué perfiles tienen que tener? ¿Cuántas? ¿Cómo lo organizaría? ¿Okay? Y entonces armo el resto del paquete. Así es como se aplica este concepto. ¿Estamos listos para el break? Hagamos un break de unos 15, 20.